Infancias en Resonancia. Escuela Emancipación Campesina. San Juan Tehuisticlán, Acláucla 2023. Una producción de La Voladora Radio. Buenos días, les damos la bienvenida al programa de radio de la Escuela Emancipación Campesina. El día de hoy vamos a hablar de la identificación cultural. ¿Sabes qué es? Para poder hablar de quién somos y nuestra comunidad, debemos conocer nuestra cultura, que es conformada por la región, lengua, música, danza, vestimenta y mitos y leyendas. Para empezar con el tema, hablaremos de elementos de algunas culturas. Iniciaremos con la cultura mixteca. ¿Conocen la cultura mixteca? ¿No? Algunos de nuestros compañeros y compañeras hicieron una cápsula sobre la cultura. Vamos a escucharla. El día de hoy en el programa vamos a hablar sobre una de las culturas más importantes de México, la cultura mixteca. ¿Qué fue la cultura mixteca? La cultura mixteca o civilización mixteca fue una de las más antiguas culturas precolombinas mesoamericanas, antecesora del actual pueblo mexicano. Floreció al sur del actual territorio de México. Su época de esplendor terminó en el siglo X. Pero el pueblo mixteca sobrevivió hasta su encuentro con los conquistadores españoles en el siglo XV. La cultura mixteca ocupó durante su historia el territorio conocido como la Mixteca, Ñu Dizahui, en su lengua País de la Lluvia, ubicado en el sur de México, en el territorio de los actuales estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero. Se trata de una región montañosa que está cultura ocupó en dos zonas distintas, la baja noroeste de Oaxaca y suroeste de Puebla, y alta noroeste de Guerrero y oeste de Oaxaca. Los mixtecos eran maestros en la creación de objetos de oro, como la mayoría de los pueblos mesoamericanos. La economía mixteca se sustentaba mayormente en la agricultura. Sus cultivos más importantes eran de maíz, frijol, chile y calabaza, y de productos no alimentarios como el algodón y el cacao. Extraían el caliche, carbonato de calcio, de minas cercanas y consumían la carne de guajolote, de cholescuincles, perros salvajes abundantes en la región y domesticados por diversos pueblos mesoamericanos. También criaban cochinillas, una especie para la estaba de nopal, y criaban pesca eventual de las costas del Pacífico. Los mixtecas incluso desarrollaron sus propias estrategias bélicas. Sus propias armas fueron tenaces. Estos evidencia en su arte cerámico, mucho de cual se conserva todavía en abundancia. Se sabe que los mixtecas veneraban a sus dioses con sacrificios humanos y animales. Sus líderes tenían una posición jerárquica dentro de la sociedad. Este programa fue producido por Abraham Torres, Diego Gael, Italia Guzmán, Dayana Rosales, Leslie Dayana. ¿Qué les pareció esta cultura? Ahora toca el turno de conocer sobre atuendo y música. Para eso le preguntamos a compañeros de otros grados qué opinan sobre el atuendo y música de México. Escuchemos lo que nos dijeron. Hola, buenos días, me presento. Mi nombre es Brandon Diego. Soy de la Escuela Emancipación Campesina y hoy vamos a hablar del tema atuendo y música. Hablamos con nuestros compañeros de otros grupos sobre este tema. Le preguntamos a personas qué opinan sobre los atuendos y música de México. Que tienen ritmo. Tienen máscaras. Tienen ritmo. Es más bien dicho como una cultura mexicana. Que representa bastante bien la cultura del país. Que la música está bonita y también los atuendos. Pues bien, de que están bonitos los atuendos. Pues de que son tradicionales. Que están bien y que sin ellos no sería la misma cultura. Que tiene buen ritmo, es muy clásica. Que son bonitas y que representan al estado. Que son tradicionales. Los atuendos parecen muy llamativos. Son buenos como para la población de todos los estados. Que tienen buenas telas y líneas. Que son muy bonitos y distinguen al país. Que los atuendos y el sonido están bonitos. Gracias por su atención, esperamos que les haya gustado el programa. Participamos Brandon Diego, Iker Sánchez, Jaime Ramírez, Carlos Ibarra, Julio César Zavala y Óscar Sánchez. ¿Qué opinan ustedes sobre el atuendo y música de nuestro país? Otro de los temas más importantes para identificarnos culturalmente es de las danzas autóctonas. Algunos de nuestros compañeros salieron a otros grupos a hacer preguntas sobre el tema, resaltando las danzas de la región de los volcanes y de Atlautla. Vamos a escucharlos. Buenos días, vamos a presentar la sección de preguntas y respuestas con el tema de danzas autóctonas. Nuestro equipo investigó sobre danzas autóctonas. Nosotros les mencionaremos qué es la danza autóctona. Las danzas autóctonas originales son danzas que entran única y exclusivamente en el terreno de las danzas religiosas, pues son ofrendas que se daban a los dioses en los que creían como plegarias. Para las danzas se creía tener poderes mágicos para comunicarse con las divinidades o espíritus. Nosotros hicimos preguntas a nuestros amigos de la escuela Emancipación Campesina. ¿Qué es y para qué sirve la danza? Para representar culturas y tradiciones. Para representar su estado. Para representar nuestro país. Para representar distintas culturas. ¿Has visto una? Sí. Los machetes, los moros, los chinelos y el jarabe tapatío y la flor de piña. Los moros se visten de azul y rojo con coronas y machetes y banderas. ¿Saben cuáles danzas hay aquí en San Juan? La de los moros y la de los chinelos. Si te dieran a elegir, ¿bailarías alguna danza? Sí. ¿Cuál bailarías? Los chinelos. Los moros. Chinelos. Los moros. ¿Alguno de tus familiares bailan? Antes bailaba ahora es mi cuñado. Bailaba mi tía los moros. Yo mis tíos. Mis tíos bailan chinelo y yo bailo chinelo. Participa mi tío, mi tía y uno de mi tío baila moro. El novio de mi tía sí baila moro. ¿Qué tipo de instrumentos usan? Tambores. Los moros usan machetes. Los chinelos usan tambores y trompetas. Los platillos. Les agradecemos su atención en esta sección. Participamos Santiago Marín Juárez, Daniel Alexis Torres Peña, Emiliano Ramírez Guzmán, Daniel Ulises Castro Castro, Diego Abdiel Domedo Ramírez, Daniel Samiti Ramírez, Iván Isidro Mendoza Salazar, Gerard Castro Villarruel, Axel Eliasín Martínez Serra. Ya conocemos un poco sobre las danzas autóctonas. ¿Ustedes o familiares practican alguna? Es turno de hablar sobre la lengua, uno de los elementos más importantes. Nuestras compañeras decidieron contarnos sobre la lengua tutunacú. Para eso hicieron una entrevista. Escuchemos. El idioma oficial de México es el español, que es hablado por el 90% de las personas. En el país también se hablan las lenguas indígenas. Para hablar de este tema, platicaremos con Walter Álvarez, profesor y hablante de la lengua tutunacú. Mi nombre es Walter Álvarez Cabrera. Soy profesor de primaria en la comunidad de San Juan Tehuicitlán, municipio de Atlauco. Como maestro llevo 13 años y esos mismos 13 años han sido aquí en la escuela. Yo soy de un municipio del estado de Veracruz que se llama Coyutla. Pues las lenguas son importantes porque son el medio a través del cual nos comunicamos, del cual podemos conocer parte de las personas, parte de las comunidades, entonces es algo importante. Aparte del español, mi lengua natural o mi lengua nativa es el tutunacú. ¿Sabe cómo surge el tutunacú? Tiene un origen más bien incierto en cuanto es el lenguaje, pero sí como cultura, es una cultura prehispánica, que es antes de la llegada de los españoles. Es una mezcla entre los totonacos y y un poquito del náhuatl. El totonaco se habla en la región del Totonacapan, parte de la sierra norte del estado de Puebla, sierra norte del estado de Veracruz. Es las zonas donde se habla el totonaco. Sí, sí me gusta porque pues hay muchas cosas que en español no las puedo decir, pero en totonaco sí las puedo sentir. La importancia para mí del tutunacú es que, como es una lengua originaria de nuestro país, tiene influencia pues nativa, es decir, no fue modificada por otro, tal vez que yo conozca, por otro lenguaje extranjero, tal vez, lo puedo decir así. Y para mí es importante porque pues cuenta parte de la historia de lo que fue nuestro México desde la antigüedad. Algo sobre mi lengua, yo en la primaria, yo estudié en una escuela bilingüe, es decir, teníamos en vez del inglés, teníamos una asignatura que se llamaba Chatachiquín Tutunacu, que es como si fuera nuestro libro de lecturas, pero en totonaco. Entonces teníamos una hora adicional, porque como era una escuela bilingüe, pues se trataban los temas en español y se trataban los temas en totonacu. Para aquellos que quisieran perfeccionar su lenguaje, pues ya lo conocían a través de los libros, los maestros, todos al 100% hablaban. De hecho, ese era uno de los requisitos de que los maestros también fueran bilingües, para que sus alumnos pues pudieran hablar esa parte. Entonces, entre los compañeros, pues nos comunicábamos de esa manera. O sea, si vas a la tienda, pues el señor, el municipio donde yo vengo, casi el 90% de la gente habla el tutunacú. Entonces es bien fácil poderte comunicar con ellos. Es importante que desde niños nos inculquen esa parte de la importancia de conocer nuestros orígenes, conocer nuestras raíces, porque es la manera en la que podemos apropiarnos de nuestra identidad, podemos fortalecerla, podemos saber que antes de nosotros también existieron personas que formaron parte de nuestro árbol genealógico, de nuestra historia. O sea, a veces tenemos costumbres, pero no sabemos por qué se celebran. Tenemos tradiciones, simplemente las vivimos, pero no sabemos cuál es su origen. Para poder conocer y poder compartir algo, primero debemos investigarlo, tenemos que apropiarnos de él, para que desde pequeños pues sepamos que en México hay una diversidad cultural, pero que también eso es importante, porque si no lo tratamos, se puede perder. Un perro, pues se dice chichi, gato, mistu, mariposa, spililic, un colibrí, se dice jun, un venado, se dice juki, conejo, scau. Para saludar, ya sea de tarde, día, noche, se dice tlen. Para decir gracias, es pashkatkatsin. Y para decir de nada, es nituanan, o sea, no es de nada. Los pueblos y las personas también nos identificamos por las lenguas y tradiciones que hablamos, por eso es importante conservarlas y valorarlas. Participamos Bianca Geraldi Pérez Torres, Nicole Yamilet Sánchez Martínez, Joana Emily Ramírez Valencia, Iridian Estrada Torres y Carla Rosales Guzmán. Agradecemos al profe Walter Álvarez Cabrera por su tiempo para esta entrevista. ¿Aprendieron sobre esta lengua? Llegó el turno de conocer algunos mitos y leyendas de nuestro país. Ahora vamos a escuchar la leyenda de La Llorona, la cual dramatizaron algunos de nuestros compañeros. Hace mucho tiempo, en Xochimilco llegó una hermosa mujer con sus dos hijos, José y Luisa. Xochitl estaba casada con Jesús, llevaban 10 años juntos y eran muy felices. Un día los papás de Jesús le presentaron a Daniela, una joven muy hermosa y que recién había llegado al pueblo. Conocimos a Daniela, es de muy buena familia, mañana tendrás que casarte con ella. Pero papá, yo amo a Xochitl y no quiero dejarla, y además tenemos dos hijos. No me importa, con Daniela tendrás más hijos. Al llegar a casa, Jesús tenía que hablar con Xochitl sobre lo que decidieron sus padres, pero no sabía cómo hacerlo, así que solo empacó sus cosas y se fue de casa. Cuando Xochitl llegó y no encontró a Jesús en casa, salió a buscarlo desesperadamente. Jesús, Jesús, ¿dónde estás? Mamá, ¿dónde fue papá? ¿Qué vamos a hacer sin él? Ya cállense, déjenme pensar, no sé qué haremos sin su padre. Xochitl estaba desesperada, extrañaba a su amor y necesitaba dinero. Esa noche, llena de tristeza, decidió ir con sus hijos al lago, desató la trajinera que les pertenecía, subió a los niños y fueron a dar un paseo. Mamá, ya es muy noche y tengo frío. ¿Qué hacemos aquí? Yo me quiero ir a dormir. Cegada de la tristeza, Xochitl aventó a sus hijos al lago y observó cómo se ahogaban. Al ver que sus hijos ya no respiraban, la mujer gritó fuertemente. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Desesperada, la mujer se aventó al lago. Al día siguiente, la trajinera volvió sola a la orilla. Desde ese día, la gente cuenta que en Xochimilco ven en el lago la sombra de una mujer que grita en busca de sus hijos. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! La leyenda de La Llorona es una producción hecha en el laboratorio de Radio Infancias en Resonancia, San Juan, Tehuiztitlán, Acláucla 2023. Participamos Dulce, Edgar, Fernanda, Eusebio, Jacob y Edwin. ¡Uy, qué miedo! ¿Han escuchado a La Llorona? Mi mamá me ha contado que sí la ha escuchado llorar. Ya aprendimos un poco sobre lengua, danzas, música, atuendo y leyendas. Agradecemos que nos acompañaran en el programa de hoy. Este programa de radio sobre identificación cultural fue hecho por alumnos y alumnas del sexto grado Grupo B de la Escuela de Emancipación Campesina en San Juan Tehuiztitlán, Acleucla 2023. Esta es una producción del Laboratorio de Radio Infancias en Resonancia, impartido por la Voladora Radio. Infancias en Resonancia, San Juan Tehuiztitlán, Acláucla 2023.